No me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante. Nota la diferencia. Es Radio AQP. La mejor música para usted. No me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi ella cenicienta, de rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu afrenta. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles. Que no te estás contra, si lo no es tu presencia, a todo el mundo me presenta. Pues prefiero dos de a 20 a

esa niña es